nosotros vamos llegando al lugar a contratar los hechos para con bienes nacionales. Lo que pasa es que la información me la entregaron durante la jornada de la mañana, en realidad. Así que, bueno, lo hemos hecho con cautela igual para poder apoyar a la vecina en este caso. Nosotros vamos a adoptar los mismos procedimientos que hemos hecho desde que asumimos el municipio el 16 de diciembre del 2016, y bueno, desde el 2017 en este caso, 2017-2018, con respecto a la Pisada del Diablo, con respecto a lo que hemos hecho con Chamul, con respecto a lo que hemos hecho con Iligüe y con Carcurrupe. Hemos trabajado bastante intensamente en resguardar los accesos públicos a las playas, y me atrevo a decir que somos prácticamente el único municipio que ha dado la lucha de una manera tan eficaz y alzado la voz de una manera bastante fuerte también. ¿Qué significa esto? De que nosotros primero contratamos los hechos y hacemos las denuncias correspondientes, y obviamente prestamos la asesoría a los afectados cuando los hay, que bienes nacionales, la gobernación del Ranco, en este caso que le corresponde poder garantizar los accesos, puedan asesorarnos también, y que la Capitanía de Puerto, que jurisdiccionalmente le corresponde y territorialmente le corresponde a ellos, debe tomar las acciones correspondientes. Yo creo que acá hay que conversar con la gente afectada.